Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojo y blanco. Dijimos que iba a ser fácil, o bueno, no fácil, pero que era un partido asequible y parece que así ha sido. 3-0 contra el Austria Viena a domicilio, que podían haber sido bastantes más. Y bueno, partido fácil, partido sin problemas y además que viene muy bien para reponernos de esa derrota el pasado fin de semana contra el Español y para encarrilar la clasificación para la Champions. Además, no sé si acaba de terminar el partido del Oporto, iba del Oporto perdiendo 0-1 con el Zenit, así que vamos, yo creo que más no se puede pedir. Y eso, 3-0, podían haber sido más, jugando Diego Costa con dos goles, que ha entrado en Champions, era su primer partido en Champions tras cumplir esa sanción. Y bueno, ha entrado como viene jugando últimamente, ¿no? Dos goles, que podían haber también sido más. Y no sé, todo, yo creo que todo muy bien. Y ahora nada, centrarnos en la Liga y luego dentro de un par de semanas a cerrar esa clasificación para la Champions, que jugamos contra el Austria de Viena en casa, que si acaso pues será más no sé si no voy a decir más fácil, pero podemos meterle más goles, yo creo. Vamos a hablar hoy un poco más del partido. Tampoco vamos a hablar mucho, os aviso que va a ser un programa más corto de lo habitual. Sí, ya sé que siempre digo lo mismo y al final nos tiramos dos horas, pero hoy tiene que ser más corto. Y hoy están con nosotros Álvaro y Fernando, de momento. Álvaro, ¿cómo estamos? Oye, bien, muy bien. Hoy no hay mucho debate, por lo tanto yo creo que será rápido. Y respecto al partido, coincido absolutamente en un partido demasiado asequible, muy fácil de jugar, con un resultado abultado y favorable para el Atlético de Madrid, precisamente debido a la superioridad en el juego del equipo. También pues muy extraño de encontrar este tipo de partidos en este nivel de competición, que es competición élite. Y lo que sí que tendría que hacer el Atlético de Madrid, y lo importante, es que tiene que ser ambicioso. Es decir, está muy bien haber ganado, está muy bien ponerse primero de grupo con una diferencia bastante holgada, casi definitiva, pero que tiene que seguir bueno, autoexigiéndose, y lo va a hacer seguramente porque de la mano de Simeone es una de las características principales de este equipo, y no se puede dormir ni puede vivir de las rentas que está cosechando en estos momentos. Lo importante vendrá en un futuro. Estamos teniendo una aproximación a la competición de Champions muy muy muy fácil y muy muy buena también, porque así el equipo no se castiga excesivamente y pues no, comparado con el resto de partidos que se pueden ver en estas jornadas, el Atlético de Madrid incluso en el grupo pues es un grupo bastante asequible y le va a permitir entrar con suavidad en una competición de alto nivel y guardar fuerzas para una temporada larga, que con una plantilla por lo menos diremos justa, pero que seguramente el nivel aumentará en cuanto cambiemos la hoja del calendario y nos pongamos en 2014 con enfrentamientos directos y de alto nivel. Por lo tanto, pues sí, partido muy bien. Podríamos haber entrado también en una dinámica un poco más pausada o tonta que nos propusiera o nos hubiera propuesto el Austria de Viena, pero yo creo que desde el primer momento el Atlético ha sabido jugar, ha tenido también soltura a la hora de elaborar y de lanzar buenas asociaciones. Yo creo que ha habido buenas jugadas de equipo, pero bueno, también aprovechando una debilidad por parte del rival que no es común. También está con nosotros Fernando, cuéntanos, ¿cómo lo has visto? Pues fácil, prácticamente el partido se ha decidido en el minuto 20. El primer gol de Rago García nos abrió el camino y luego ya el segundo gol de jugada personal de Diego Costa certificó el marcador. Hubo un momento ahí al final de la primera parte que los austriacos apretaron un poquito dentro de su nivel, pudieron marcar, pero vamos, fue unos minutos de despiste del Atleti más que de dominio del equipo austriaco. Y luego nada más comenzar la segunda parte, Diego Costa marca el tercero y ya el partido finiquitado absolutamente. Sirvió incluso para que el brasileño Español se fuera al banquillo porque está tocado, ha tenido que jugar hoy haciendo un esfuerzo supremo porque visto nuestro delantero, sin Diego Costa no somos capaces de meter un gol, y ha tenido que asumir la responsabilidad, salir, meter dos goles y descansar, o sea, coser y cantar, y la próxima semana incluso ya no es que podamos certificar la clasificación, es que podemos certificar el primer puesto, Si el Atleti gana, se pondría con 12. Y si el Zenit y el Oporto empataran, se quedaría el que más con 5. Sacarían 7 a falta de 6. O sea que con esos dos resultados ya no es que estaría clasificado el Atleti, es que estaría ya primero de grupo y le sobrarían las dos últimas jornadas. O sea que la Champions va perfecta, el equipo va con una moto y coser y cantar. Sí, sí, no, pues es que el partido no ha tenido mucha historia, ¿no? Antes, a micro cerrado, antes de empezar el programa, me comentaba Álvaro en un comentario bastante curioso, ¿no? Que era la primera vez que vamos a hacer un podcast hablando de prácticamente un entrenamiento del Atleti, ¿no? Porque es que no, los austriacos, la verdad que no. Es que ha sido más fácil que algunos de la Europa League, ¿eh? Sí, sí, uh-huh. Sí. Y mira que los que nos quejábamos de la Europa League, ¿no? Decíamos, joder, es que. Pero bueno, también es lo que dice Álvaro, ¿no? En esta primera fase de la Champions siempre, claro, hay algún equipo de estos que te meten de rondón, de ligas menores, que entran en la Champions porque tiene que haber de todos los países. Pero luego ya a partido de octavos ya sí que ya no encuentras ningún equipo como estos. Sí, sí, eso es lo que comentaba Álvaro, ¿no? Sí, yo creo que está bien para eso, para dar los primeros pasos en Champions y saber más o menos pues eso, hacia dónde puedes tirar, ¿no? Y yo creo que si quedamos primero de grupo, que tal y como están las cosas, parece bastante posible, pues sería un... No sé, yo creo que un fiel reflejo de lo cómo lo está haciendo el Atleti, ¿no? Sí. ¿Hola? Sí, sí, cuenta. Sí, perdón, no, que no te escuchaba. No, que sobre todo en un equipo que tiene, en el que tiene tanta importancia y que se basa en una alta intensidad, pues el descargar al equipo de una serie de partidos previos antes de llegar al Zenit casi, de los donde hay que derrochar lo máximo porque si no, no se pasa, porque tienes a grandes equipos delante, pues es importante que para nosotros, para el Atlético de Madrid, la suavidad de la competición todavía pues nos respete y tengamos rivales, hombre, un poco más exigentes. Tampoco hay que caer un poco en dormirse y en especular con las situaciones y con distintos partidos, pero está claro que de todas formas, por ejemplo, otro equipo que también, bueno, no es muy conocido y por su nivel competitivo pues nadie podría dar un duro, el Basel, por ejemplo, le ganó al Manchester United y es un equipo pues que probablemente estará al nivel de la Austria de Viena y no, la está mejor, Álvaro, ¿no? Ten en cuenta la competición, el año pasado que va a las semifinales de la Europa League ese equipo. Bueno, pero no deja de ser un equipo que no tiene de una liga, no tiene nombre, no digo menor, es sino un equipo muy menor. Alza. Sí, pero bueno, siempre hay equipos que no se cuenta con ellos y que, bueno, hay que ganarles, sí, y forman un equipo, sobre todo están basados en que forman un equipo, como el Atlético de Madrid en este caso, pero está claro que el Atlético tiene un cierto nivel que también le otorga el estar en la Liga Española y está claro que no tiene absolutamente nada que ver. Y luego lo que decía Fernando, precisamente son esas imperfecciones las que hay que empezar un poco a pulir, de no dominar una fase de partido que se te puede escapar de las manos, y esto es porque no tenían calidad para definir. Pero evidentemente si tocas con uno de los equipos pues habituales de Champions que tenga cierto nivel, esas ocasiones las va a aprovechar, y sería muy tonto y sería muy un poco decepcionante perder una renta que se ha conseguido jugando bien, dominando el partido, por 3-4 despistes que acorten el marcador e incluso pongan en peligro el propio partido, que además es posible que sea algo parecido a lo que ha venido sucediendo en los últimos partidos al Atleti en Liga, que controla la situación, domina al adversario, tiene ocasiones, hace goles, pero luego sucede una serie de cosas que no llega a controlar del todo el partido, precisamente yo creo que también por esa falta de control en el balón. Cuando hablamos de que el Atlético de Madrid tiene que jugar un estilo de juego, de acuerdo, el contragolpe, las transiciones rápidas, verticales, pero tiene que asumir también que necesita controlar, temporizar y marcar el rumbo de los partidos. Y bueno, esto también yo creo que debería de ser un tipo de juego que habría que empezar a desarrollar. Tengamos o no jugadores para ello, no lo sé, pero por ejemplo, con 0-2 en el marcador, no interesa un partido roto, que ha habido 3 o 4 jugadas absurdas que se han sucedido y que el Atlético de Madrid se ha perdido el control del partido. Eso no puede suceder. Tiene que ser, en este sentido, lo que decía, tiene que ser el Atlético de Madrid autocrítico incluso para ver los fallos en partidos como el de esta noche, que nadie va a hablar de fallos del Atlético de Madrid, lógicamente. Todo el mundo va a hablar que, fíjate, qué fantástico está el equipo, en qué momento de forma, cómo está Diego Costa, pero el Atlético de Madrid, si quiere hacer algo y si quiere presentar una candidatura seria para Champions League, necesita primero no dormirse y segundo seguir progresando y seguir mirándose a sí mismo lo que puede cambiar y lo que puede hacer mejor. Siempre se puede mejorar y yo creo que es el caso de Gareti. Sí, hombre. También hay que, en mi caso, yo quiero destacar a Lolo García, ¿eh? Este jugador es impresionante. Cada vez que le dan la oportunidad de ser titular, de tener minutos, rinde y encima marca goles. Yo no sé las cifras ahora, pero yo creo que después de Diego Costa posiblemente es el jugador que más goles lleva del equipo. Y eso que no es un delantero centro nato, ni mucho menos. Es un hombre de llegada, que siempre cumple, siempre marca goles importantes. Es un jugador fundamental ahora mismo, ¿eh? Para mí es el de los suplentes, es el mejor jugador que tenemos. Y poco a poco le va a ir comiendo la tostada a otros de la delantera como no aprieten. Bueno, hoy hemos visto, ¿no?, como Villa no ha jugado ni un minuto, ¿no? Yo creo que sí, el otro día lo hablábamos. Adrián ha jugado 10 minutos. Sí, y o sea, yo creo que merecidamente ha entrado Raúl García en el puesto de Villa, más o menos, ¿no? Porque también sabemos que juega un poco más retrasado a veces, pero da más resultado ahora mismo, ¿no? Entonces, pues los resultados mandan, ¿no? Y el estado de forma, pues sí, yo creo que Raúl García. Otro que también hoy ha estado bastante bien, que además el Cholo dijo que el domingo no le puso de inicio para guardarlo un poco para este partido, ha sido Arda, ¿no? Sobre todo al final, ¿no? Bueno, me parece que Fernando no ha visto los últimos minutos del partido, pero le he notado muy fresco, que para Arda, ¿no?, que físicamente quizás es un no tiene ese aguante que tienen otros jugadores, pero sí que ha estado, le he visto muy bien, ¿no? De lo que más me ha gustado. Y otro que también hay que destacar, yo por lo menos, ya digo, este un partido tampoco se puede sacar muchas conclusiones porque ha sido un partido un poco, pero para mí, ahora mismo, lo dije la semana pasada y lo mantengo, hay mucha diferencia ahora entre jugar con Mario y jugar con Thiago. Con Thiago. O sea, y mira que a Thiago, hemos puesto verdes a los dos, porque los dos se han estado rascando bastante tiempo, ¿no? Lo que hay que rascarse, pero yo creo que es que Thiago ahora mismo, yo creo que se ha despertado un poco, ¿no? Se ha dado cuenta que hay competición en ese puesto, que ya el año pasado no jugó apenas, porque Mario, cuando se esforzaba, pues lo hacía bastante bien. Y ahora el que se está forzando es él, ¿no? Y yo creo que da mucho más juego que Mario, y abarca mucho más que Mario y presiona mucho más que Mario, ¿no? Yo creo que eso es lo que tiene que hacer un medio centro defensivo, ¿no? Hombre, yo soy de los de la opinión de que cambies lo que cambies en el Atlético de Madrid responderá. Si además enfocamos en el centro del campo, más todavía, porque realmente lo que hace el centro del campo titular del Atlético de Madrid es muy poco. Es simplemente, hombre, tampoco voy a decir que no hace nada, pero simplemente mantiene el sistema defensivo, sostiene en cierta medida el ordenamiento de los hombres de defensa del Atlético de Madrid, pero luego a la hora de la transición, a la hora de la generación y a la hora de un poco un punto más futbolístico, carece de cualquier atributo. O sea, es un doble pivote, pues que es muy limitado, eso es así. Es cierto que por ejemplo Thiago últimamente está en un momento de forma y está también con una actitud mucho más adecuada, por lo menos se le ve más presencia y más voluntad de querer combinar, de sacar el balón, de ofrecerse a sus compañeros, y eso precisamente el caso de Mario Suárez no lo suele hacer tan claro y tan nítido, y tampoco consigue, yo muchas veces lo sigo, y no consigue la confianza de sus compañeros, sobre todo de la línea de defensa, para jugar con él de primer pase de salida de balón, ¿no? Suelen tocar mucho el balón largo. Y eso por el centro del campo. Y luego, hombre, yo creo que hoy también la presencia, la subida, el recorrido de los laterales se ha notado muchísimo. Tanto Felipe Luis como Juanfran, independientemente de la buena o mala actuación, yo creo que han estado bastante presentes en el juego ofensivo del Atlético de Madrid. Han llegado, han combinado y han ofrecido bastantes ocasiones, al contrario que lo que se vio en el último partido de Liga, precisamente y posiblemente uno de los motivos que no permitieron al Atlético de Madrid respirar en aquel partido. En aquel partido el Atlético de Madrid estuvo bastante ahogado, bastante falto de aire, ¿no? Y yo creo que en este caso, sobre todo también, hombre, el rival lo permite y el rival permitía tener espacios a la espalda y no ponerles mucha atención, y por eso se han venido arriba. Pero está claro que el papel de los laterales siempre en este Atlético de Madrid es muy importante. Luego también cabe destacar la asistencia de Coque. Está también en otro momento de forma espectacular. La lástima que yo le encuentro al caso de Coque es que no ocupe una posición, que esto está definido por planteamiento, pero que no ocupe una posición más central, porque tiene un campo de actuación, digamos, bastante limitado. Está siempre tirado a uno de los dos lados, y yo creo que esto le delimita. Es el caso, o sería lo contrario si tuviéramos a un jugador media punta que con las cualidades de Coque, o pone a Coque ahí, o trae a un tío que sea capaz de hacer lo que hace Coque y que distribuya mucho más el juego, o sea, que no esté tan escorado y tan, para mí tan limitado en la línea de pase. Y eso que los pases que hace y las asistencias que hace, cuando salen, son garantía de gol. Eso también está muy claro. Pero es lo de siempre. O sea, el Atlético de Madrid hasta necesita llegar hasta tres cuartos con alguna probabilidad o alguna posibilidad de pase más que al mismo de siempre. A Diego Costa, un balón en largo. Arda Turán, es cierto que lo ha hecho bastante, vamos, como siempre, ¿no? Pero no, se le echa un falta del partido del Español que no estuviera la calidad de Arda Turán también para oxigenar un poco ese juego y mantener un poco más de balón en aquel partido. Sí, pero bueno, o sea, yo creo que como hablábamos el partido de Alderweireld hoy no ha cometido los errores. Sí, es confianza, ¿no? Va cogiendo confianza. Sí, se le ve que de aquí a poco tiempo se va a hacer con la titularidad seguro, ¿eh? Sí, tiene. No sé a quién se va a comer, pero Miranda no creo. Miranda sí, sería sí, muy difícil. No, sí. Si cae uno va a ser Godín, o a lo mejor va a ir depende de los partidos, pero que va a empezar a jugar más seguro. Yo la salida de balón no la tiene Miranda, la que tiene Alderweireld. Pero Godín tampoco. Pero no sé. Godín tiene, sí, no sé. No, es que es muy difícil, ¿no? Mira, tanto Miranda como Godín han estado muy bien. Hombre, en todo caso, Godín es aunque últimamente no hemos tenido esos problemas, pero no sé si os acordáis que Godín era el que nos quejábamos muchas veces de que le entraban los nervios. Sí, le entran los nervios y contagia la zaga, ¿no? Y hacía a veces jugadas que despejes raros. Sí, sí. Pero bueno, tener a esos tres jugadores, tener la duda entre cuál de los tres, yo creo que es bastante bueno, ¿no? Y más eso, como estábamos hablando el otro día de la profundidad de banquillo y demás. Bueno, pues yo creo que el puesto de central lo tenemos bastante bien cubierto. Es Felipe Luis, que se retira con una contractura en los aductores. Esperemos que no sea grave y que pueda jugar el domingo. Sí, bueno. Y luego Diego Costa, que sigue con sus problemas del tobillo. Pero vamos, si ha jugado hoy haciendo un esfuerzo supremo, me imagino que para el domingo, descansando y sin que haga mucho balón, podrá llegar. Es que ahora mismo Diego Costa es fundamental. Le han dado unos cuantos viajes, también, ¿eh? Sí, sí, sí. Imagínate este equipo sin Diego Costa. Sí, bueno, ahora mismo, obviamente, ¿no? Es fundamental, es que por los goles. Es que hace todo en ataque. Es como tiene un imán para llevarse todos los balones. Bueno, su jugada del primer gol es. O sea, a cualquiera que quiera ver. O sea, que no conozca a Diego Costa y le digas cómo juega Diego Costa o qué hace, le pones esa jugada del primer gol, donde en el centro del campo pelea por el balón, se va. O sea, no parece que vaya a hacer que haga nada espectacular, pero lo hace todo, ¿no? Hizo una jugada muy parecida contra el Español. No me acuerdo el central del Español, el 6, que era además era negro y es muy parecida le hizo, creo que hasta un caño incluso, y es el tipo de jugada, Diego Costa, la marca de la casa. Sí. Pero yo creo que es el segundo gol. El primero creo que es a pase de Coque. Sí, no, digo, el primer gol de Diego Costa, digo. Vale, el primer Diego de Diego Costa. Sí. Sí, sí, sí, no, está el claro. El segundo ha sido, por cierto, un pase de Emiliano Insúa, que ha podido ser la mejor jugada que ha hecho vistiendo la rojiblanca. De las pocas que ha hecho, ¿no? Por eso, que puede ser la mejor incluso, ¿no? Hombre, sí, sí, ha hecho tres jugadas y una... Y en una meten gol. Y ha hecho un pase de gol. No, es casi la mejor jugada de las estadísticas. Su trayectoria de casi dos años en el Atlético de Madrid. Sí. Bueno. Hombre. No lo ha hecho mal, ¿no? Ha cumplido. Tampoco tenía. Manquillo, Oliver y esta gente cada vez juegan menos, van pasando las jornadas. Y su presencia es totalmente residual, ¿eh? Sí, yo pensaba que iba a poner a Oliver al final del partido, ¿no? Para darle unos minutos. Estos chavales, este año me parece que lo van a pasar en blanco, en blanco, blanco, ¿eh? Y según vayan pasando los partidos y la competición vaya entrando en más dificultad, menos minutos van a tener, porque si no juegan ahora, cuando la competición adquiera más importancia los puntos en juego, pues menos. Pero es pronto todavía, ¿no? Pero Fernando, es pronto, por eso, si no juegas ahora. No, al revés, sí, yo creo que si no juegas ahora puedes jugar a final de temporada, ¿no? Cuando empecemos a acumular partidos. Si te estás jugando algo, no vas a sacar a uno que lleva 7 meses sin jugar, ¿eh? No sé. No, pero el hecho de estar siempre atento, si el equipo va bien y sigue continuando en las competiciones y tal, siempre tienen que estar preparados. Entonces, sí, sí. Estar preparado estás, pero si no juegas. Sí, bueno, pero bueno, yo si fuera alguno de ellos, yo pensaría y estaría entrenando como el que más. ¿Por qué? Sí, claro, sí, otra cosa no pueden hacer. Unas semifinales de Champions League, el titular se lesiona y evidentemente sales tú. Bueno, evidentemente sales tú. Entonces, si se lesiona, por ejemplo, Juanfran, juego, es capaz de poner al y tienes la gran suerte de debutar o de participar en unas semifinales de Champions, que independientemente de las audiencias y de todo, pero la importancia que tiene para este equipo estar tan lejos y a estas alturas, o sea, quiero decir, después de tantos años, yo creo que es un subidón de moral que hay que estar preparado para asimilarlo. Es decir, alguien que diga yo no voy a jugar de todas, yo me quedo aquí, me cruzo de brazos, me pongo el chándal y luego que le venga eso, venga tú a calentar y sales. Evidentemente no podemos esperar nada de ese jugador. Sin embargo, si está ilusionado, si tiene cierta emoción por poder participar y por ayudar al equipo en cualquier momento que sea necesario y que lo necesite, como puede ser este caso que te estoy poniendo ahora, yo creo que el jugador, lejos de dormirse, lejos de dejarse llevar y de desanimarse, yo creo que podemos ver lo contrario y a lo mejor fruto de esta emoción pero y de para esta ello, impaciencia por jugar, a lo mejor en algún momento incluso no hace falta que se lesione nadie, sino que Simeone pues confíe en él. Yo para a mí tampoco que jugar me de parece vez en nada cuando. Descabellado. Es que, ejemplo, mira tu manquillo que llevamos 9 de liga, 2 de Supercopa 11 más 3 de Champions League son 9 y 2, 11 y 3, 14. 14 partidos y ha participado en uno. La moral, quieras o no, aquí no, todo el mundo es humano. Si tú de 14 participas en uno, está claro que tu papel es residual. Podemos hablar mucho y vender muchas pollinos, pero el papel de Manquillo en este equipo es residual absoluto. Que seguramente que sea con justicia o no, pero es su papel también, ha jugado 90 minutos en 14 partidos. También tienes que entender que hay una cosa que funciona y por lógica lo que funciona eso, no se toca. Que sea por una cosa o por otra, pero sí. Manquillo ahora mismo ha jugado 90 minutos en 14 partidos. Sí. Si vas a sacrificar o vas a dejar, tampoco sacrificar, pero vas a dejar que el azar intervenga por cambiar una pequeña un pequeño pero jugador que no tiene importancia. ¿Tú crees que no podía sacarle de vez en cuando algún día? Es tan sí, malo, claro. tan malo para que no pueda jugar nunca. Claro que no. Pero no sé, yo creo que... No digo que juegue de titular, pero de 14 partidos que haya jugado uno, ¿eh? Yo lo que no puedo hacer, Fernando, es pedir que salga a la cantera cuando los resultados salen. Si los resultados salen... Precisamente, cuanto más es más fácil meter a un canterano si el equipo funciona que si las cosas van mal. No, porque cuando las cosas suelen ir mal suele ser porque... La gente pues que está jugando va no mal, está... ¿Cómo vas a sacar a un canterano? No tiene apoyo, no es un descontrol de un equipo. Es lo más difícil. Los canteranos se van metiendo cuando el equipo funciona. Bueno, no sé. Te puede mirar de varias maneras, ¿no? Este tema, de todos modos, está perdido. Simeone no confía en la cantera y ya está. Y le está yendo bien, o sea que no pasa nada. Él es un profesional que no confía en la gente de la casa. Eso lo dices tú, que no confía en la cantera. Eso lo dices tú. Los hechos te echan una mano, pero eso lo dices tú. Hasta el día de hoy, si luego cambia, pues ya se vería otra cosa. Bueno, es que es lo que yo digo. Yo creo que la temporada es larga y yo creo que de momento lo que está intentando, o quiero verlo así, es empezar bien, porque si os dais cuenta, hemos tenido el mejor inicio de temporada en la historia del Atleti. Empezar bien la temporada, empezar fuerte, usando todos los recursos que pueda, o sea, usando a los mejores jugadores para empezar fuerte, y durante la temporada, poco a poco, una vez que ya tienes ese arranque asegurado, ir confiando, no confiando, sino dando minutos poco a poco para que cuando llegue a final de temporada puedas tener, porque ya lo estamos viendo ahora mismo tenemos una lesión por aquí, otra por allí, porque hace un mes estábamos diciendo que por qué no había debutado Alderweireld o Gilabogui. El francés, bueno, ha debutado, pero ha jugado 5 minutos, pero el belga lleva ya 2 partidos, ¿no? Y son cosas así que yo creo que durante la temporada irá introduciendo, porque es eso, va a ser una temporada muy larga, con muchos partidos y además reducida, ¿no? Porque hay mundial la temporada que viene, así que cuando se vaya terminando la temporada va a estar mucho más reducido los partidos que en otras temporadas también, o sea, el tiempo entre partidos. Y yo creo que ahí es cuando lleguemos a la segunda mitad de la temporada es cuando podremos empezar a opinar si está aprovechando o usando los jugadores de la cantera o no, ¿no? Pero bueno, de momento yo creo que es un poco pronto, que sí, que me gustaría y coincido en que de momento no los está usando, ¿no? Lo que igual nos gustaría a los demás, pero yo confío en Simeone y creo que no va... Lo que está claro es que Simeone no es un hombre como Guardiola, que llega al Barça y coge y pone a Pedro y a Busquets sin que los conozcan, hombre, ni Dios. Pero él los conocía. Tienes que tener en cuenta que él venía de por ahí. Por eso, que como es que es la diferencia entre un entrenador de la casa y un entrenador que viene de fuera. Claro. El que viene de fuera piensa más en su beneficio personal. Bueno, porque él considera que va a estar un tiempo. Pero, perdona, Fernando, la diferencia. No hace labor de cantera. Claro, pero la diferencia no solo está en el entrenador. La diferencia está en el club. Claro, en el eso, Barcelona el promueven eso y aquí, mira el B, que no hemos hablado de él la semana pasada, porque, bueno, todavía sí, no había jugado el partido, pero está en descenso y parece que están un poco en una situación un poco caótica en cuanto si ves los jugadores y los que juegan y una semana son unos titulares, la otra cambian, no sé. Alfredo, creo que el la temporada... B es un caso perdido, ya lo dijimos el año pasado. Claro, Alfredo la temporada pasada se salvó por los pelos porque al final yo creo que la calidad que tenían los jugadores le salvó el pellejo, pero no están haciendo las cosas bien en la cantera. En cuanto a los jugadores y al compromiso que están teniendo con ellos y demás. Y obviamente, pues, y creo eso, que no hay conexión entre la cantera y el primer equipo, ¿no? Alfredo, que yo sepa, la relación, tampoco sabemos mucho, ¿no? Pero yo creo que no hay apenas relación entre Alfredo y Simeone, ¿no? Que haya ahí un trabajo de club. Y eso, bueno, eso no es culpa de Simeone, yo creo que eso es culpa del club. Eso es una cosa que lleva pasando ya, bueno, mucho tiempo. Luego encima, si un canterano funciona, ya sabemos lo que va a pasar. Claro. Hombre, por lo menos en algunos casos se está haciendo más o menos las cosas un poco bien. Tenemos ahí a Saúl, que se ha ido cedido al Rayo, ¿no? Que está siendo pilar en el Rayo. Sí, por cierto, pilar lo están en el poniendo Rayo. De central últimamente. Sí, jugando de central y... Porque es un medio centro y ahora está jugando de central. Claro, pero es que todos los entrenadores que le han tenido dicen que puede jugar de todo, porque si os fijáis, en el B, cuando empezó en el B con 16 años, era delantero. Y ha ido bajando y bajando y era el central. Le bajó Pantiz a la media punta y luego ya le pasaron a medio centro y al final acaba de portero. Sí, como te descuides, pero bueno, lo hace bien en todos los puestos, ¿no? Sí, pero sí, bueno, que por ahí... va a aprender mucho, porque si está jugando en un equipo de primera y en varios puestos, claro, digo, va a llegar aquí. Y a Saúl esta temporada le va a salir más rentable que a Manquillo y que a Oliver. Sí, sí, está claro, porque está jugando, está teniendo minutos y siendo importante. Pero bueno, nos hemos desviado de del partido. De todas ¿no? formas, si del debate de la presencia de la cantera en el 11 o en la plantilla, yo creo que también... habría que pararse a analizar y ver quiénes son los verdaderamente titulares del equipo. Porque si analizamos los cambios que está habiendo y los jugadores, pues entra este y no lo hace mal, y este va a ser titular y a ver a quién vamos a quitar para meterlo. Entonces yo creo que también el 11 está por perfilar ya no solo de canteranos, sino también de los jugadores que actualmente más participan en los partidos, ¿eh? Es decir, si Raúl García entra y lo hace bien, pues a lo mejor hay que apostar por un sistema con Raúl García, y si Alderweireld lo hace bien, pues a lo mejor habría que sacrificar a uno de los dos centrales. Tenemos más salida de balón, tienen más criterio en los cambios de juego. Es verdad que a lo mejor también hay algunas novatadas o alguna falta de inexperiencia y algunas jugadas que pueda pasar factura, pero yo no creo... Primero, hombre, el debate de la cantera está claro que es recurrente y siempre está ahí, sobre todo cuando no se utiliza, pero que también en los jugadores que forman parte de la plantilla más directa o con más participación, está por ver quién va a ser la apuesta definitiva para los partidos más importantes de este equipo. Yo no tengo claro que Mario Suárez, como siga en este plan, hasta el propio Simeone empiece a dudar y a sospechar. Yo creo que no le gusta. Pero el problema, Álvaro, es que Thiago no está para jugar 5 o 6 partidos seguidos por físico. Claro, pero igual es lo que dices, para los importantes, ¿no? Es que, no, y también... A lo mejor sí, pero yo no lo veo a Thiago jugando 10 partidos consecutivos, ¿no? Y a Mario Suárez sí que le puedes ver. Por fuerza física aguanta. No, por fuerza y porque Mario Suárez puede estar jugando todo el día, sí. Y el tío sigue, no se cansa, igual. ¿No? Claro. No se cansa, ¿no? Conejito de duración. Con el esfuerzo que hace. Sí, no, la verdad. Pero luego fíjate tú, el partido que jugó con la selección contra Finlandia, yo no le he visto jugar tan bien en Atleti jamás. Yo no sé si es que fue casualidad ese día. Le hemos visto en el Atleti. Le hemos visto en finales y demás, siempre lo hemos dicho, ¿no? En las finales, en partidos realmente importantes que sí, donde está bajo los focos, ahí sí que lo hace bien. Entonces, pero el problema son partidos como el Español. Claro, el problema es que sacamos a Thiago para los fáciles. No, pero es que tampoco, yo creo que por eso, pero a lo si mejor fuera tan fácil, lo que si dice Álvaro, fácil. Claro, estoy diciendo irónicamente, que es muy difícil de saber. Claro. Yo creo que ese puesto es el que más dudas tiene, porque Gaby no hay ninguna duda, es que, claro. Claro, pero lo que dice Álvaro, que Simeone igual no confía o no le gusta, por eso precisamente, porque Simeone una cosa que pide, o sea, lo primero que pide a los jugadores es eso, es el entregarse, ¿no? Y si hay un jugador que se entrega poco en el Atleti, yo creo que en cuanto digas, o sea, a cualquier atlético que le preguntes quién es el jugador que crees que menos se esfuerza del equipo, de la plantilla, está claro quién es, ¿no? Y yo no lo tengo tan claro, vamos. ¿Tú no tienes claro que sea Mario Suárez? No, yo no le veo que esté en el campo parado sin hacer nada. Otra cosa es que falle pases o esté descolocado, pero de correr y de luchar, yo creo que siempre está corriendo y luchando. A lo mejor a veces corre sin ton ni son, pero no le veo que sea un paso tan absoluto. Bueno, yo le veo con diferencia y qué más. O sea, en el sentido de que para ser un medio centro defensivo, que tienes que estar presionando, que tienes que estar en la jugada, tiene la habilidad de siempre, cuando en los partidos en los que no juega bien, digo, en los que juega bien está ahí, pero en los que no, siempre en los que le criticamos, tiene esa habilidad para estar cerca de la jugada, pero nunca estar en la jugada. O sea, le falta. Yo lo critico más por la calidad técnica que por el esfuerzo, vamos. Ah, yo creo que yo al revés, yo creo que calidad técnica tiene cuando la quiere usar. Cuando quiere jugar, tiene calidad y puede usarla. Pero es eso que le veo, pues eso, que no se esfuerza. si lo mejor sería poner a Koke en ese puesto y apostar por otro jugador en el sitio de Koke. Claro, lo que pasa es que Koke, ponerle en ese puesto, pierde mucho arriba, yo creo. Mira el pase de hoy del primer gol, la jugada del primer gol, ha dado un pase Koke que... Eso es que Simeone al final a lo mejor tiene que sacar a gente porque no le queda otro remedio o porque no se atreve a dar un paso adelante con otro jugador. Y es tipo que Oliver. También, sí, otro de los detalles es que los dos mediocentros no suben, no se incorporan al ataque. No nunca. Suben porque no se lo, porque no les permiten subir o porque no porque quieren, no pueden, no pueden subir, o no saben. Porque ellos, no, porque ellos no pueden subir, ellos saben que no pueden subir, porque no tienen pueden calidad por ellos para llevar o la pelota. No tienen calidad para llevar la pelota a los pies y dar un pase en los tres cuartos de campo que deje un pase en condiciones, no un pase para atrás y un pase para abrir campo y todo eso, que eso está muy bien, que eso mantiene posesión, pero no un pase pues interesante, ¿no? Igual y no es pueden, que sobran dos. No digo, están, no digo. Álvaro, a lo mejor están dos para hacer lo que puede hacer uno, ¿no? Sí, bueno, eso ya lo hemos dicho. Por supuesto, otra vez, pero ¿no? Por supuesto, eso por supuesto, por supuesto. O sea, el papel de Gavi y Mario debería de ser complementario y concentrado en un jugador. Un jugador. Pero si es que además, la lástima es que el Atlético de Madrid desperdicie dos puestos en una labor que podría asimilar un jugador. Yo creo eso. En mi punto de vista, ojo, yo no entro, o sea, estamos hablando de individualmente de Mario Suárez y Gavi y tal, pero estamos hablando, a mí lo que me preocupa es el juego del Atlético de Madrid, y yo lo digo porque a mí, yo creo que el Atlético de Madrid se resiente con este doble pivote. A mí no me interesa para nada cargarme a uno ni cargarme al otro. Yo lo digo porque el Atlético de Madrid tiene un pequeño lastre en esas posiciones, y es así, y ya me gustaría que jugaran de maravilla y que se incorporaran al ataque y que, bueno, todo eso, pero son jugadores que son limitados, como he dicho, y que limitan las posibilidades del equipo en lo que es la transición y la salida de balón. Pero si la salida de balón del Atleti es al patadón, coño, está el patadón y sobre todo pues con laterales haciendo triangulaciones con el apoyo que va a recibir la salida, pero ya está. O sea, los dos mediocentros, ver un partido y prestarle atención sin quitarle el ojo, o sea, es que son presenciales y sí, posicionales. Yo creo que con uno valdría, pero si Mario no va a renunciar, hombre, al doble pivote. Está claro, vamos a ver, dos abarcan mucho más posicionalmente que uno, eso está clarísimo, no hace falta que nos lo venga a decir alguien de joder, con dos ocupan más que uno, esto está muy claro. Pero es que yo lo que creo es que los dos mediocentros, o sea, tienes que en los equipos donde se juega con dos mediocentros, lo que haces es uno sí, pero uno es defensivo y el otro es atacante, y en el caso nuestro los dos son más defensivos que atacantes, entonces sí. Pierdes, ganas un poco más en defensa, que eso ayuda a que el equipo, pues mira la temporada que pasada de los menos goleados, ¿no? Pero te resta en ataque, y nosotros que somos un equipo que estamos faltos de creación y de ideas en ataque, en creación de juego, pues nos resentimos ahí, porque al que usamos en ese puesto de supuesto, o sea, de esos dos mediocentros defensivos, el más atacante es Gavi, y lo intenta, pero ahí sí que yo creo, en el caso de Gavi, yo sí que creo que la calidad es limitada en ese sentido, ¿no? Se esfuerza mucho, trabaja mucho, pelea mucho, pero la calidad de Gavi llega a un punto en el que ya no puede dar más, ¿no? Entonces, ahí quizás sí que, por ejemplo, lo que comenta de Koke, pero yo podía a lo mejor bajar a Gavi, y lo hablamos el otro día, Gavi al puesto de Mario, o sea, medio centro defensivo, y Koke en medio centro atacante, ¿no? Pero bueno, son variantes... O probar algún día el francés, que es una incógnita absoluta. Bueno, no sabemos si es defensivo, atacante, si la da con la izquierda, si la da con la derecha. Es un jugador desconocido. Hombre, a lo mejor te sale y luego es la leche el chaval este. Sí, nunca se sabe, porque además, Diego Costa estuvo a punto de ser traspasado en el verano del 2011 y mira ahora lo que es que nunca se sabe lo que va a pasar. Claro, ya, claro. Bueno, yo es que creo que también no solo se trata de sacar el balón y de conducir la pelota, sino que también que se trata de sacar el balón, pero mirar con la cabeza hacia arriba para buscar el pase, no como un como un kamikaze con el balón en la cabeza hacia abajo y con el balón por delante. Eso lo tienen claro, muy fácil. Que no, lo que hacen es coger el balón, lo tiran largo y como está Diego Costa, que las lucha todas, al final hasta las coge. Pero está Diego Costa y están los espacios y está Arda Turán, que tiene mucha calidad también para bajar la pelota, pero se necesita alguien que asuma esa responsabilidad de decir, dámela a mí, que yo la llevo y no la pierdo. Dámela es que a lo mejor Simeone no quiere jugar así. Yo creo, hombre, pide a un tío que precisamente hace eso. Y es que además, un perfil, un futbolista con esas características, ya no te pido que sea un loco de la vida, pero con unas características más ofensivas que lo que tenemos, puede asumir perfectamente el rol defensivo de cualquiera de los dos. Es decir, no es en absoluto nada específico lo que hacen Mario Suárez o Gavi. Eso lo puede hacer casi cualquier jugador. Estamos hablando de que su gran mérito es la posición y el tener o el que el equipo se dispone bastante bien, pero bueno, eso ya es una dote más del equipo, pero quiere decir que está bastante bien estructurado y bastante bien jerarquizado, pero eso es una característica que se entrena y se adquiere y no es específica. Lo que no te puede hacer, como decía Jorge antes, lo que no podemos hacer es decirle a Gavito, mamajo, coge la pelota y del primero al último sin parar. No le pidas eso a Gavi, porque eso no se puede asumir por su parte. Y pues yo sí, es lo que eso, por digo, ejemplo, Busquets, la pregunta que haces, no hace esa función. ¿Por qué yo creo que el problema es que tenemos dos para hacer el puesto de uno. Eso es el problema. Uh-huh. Bueno, más que sean mejores o peores. Vamos, que nos hemos desviado, pero de todas maneras, como he dicho antes, y he dicho que iba a cumplir mi palabra, hoy vamos a hacer un programa más corto, así que vamos a cerrar el partido y hablar un poquito de lo que se viene este fin de semana. Así que, para cerrar el partido, empezando por Fernando, cuéntanos, para ti, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de este partido? Lo mejor, la solvencia del equipo, que ha ganado con facilidad, que aunque sea un equipo modesto el Austria de Viena, si haces el bobo se puede complicar cualquier partido con un equipo de un nivel inferior. Pues lo mejor en estos partidos es empezar rápidamente marcando, y si te pones 2-0 nada más empezar, o sea, magnífico la solvencia y la seriedad del equipo. Y lo peor, por las lesiones de Luis Felipe que hemos comentado antes, el tobillo tocado de Diego Costa, y espero que ninguno más esté lesionado. Lo demás ha sido todo positivo. Bueno, Álvaro, lo mejor, lo peor. Yo creo que lo peor, la carga absurda de amarillas en un partido intrascendente. Yo creo que no tendríamos que haber entrado en una especie de juego con entradas un poco que no tenían ningún sentido y ya no estaban al nivel del partido. Entonces me ha sorprendido un poco que el Atlético de Madrid permitiera o la amarilla Arda Turán, en fin. Yo creo que había que haber sacado el partido bastante limpios y sin arriesgar, y sobre todo también en el tema de las lesiones. Diego Costa ha sufrido entradas desde la primera parte, los primeros minutos, y también hombres importantes, Arda Turán lo he visto por el suelo. En fin, no creo que fuera un partido para permitir que estos de la Austria de Viena nos fastidiaran alguna pieza clave para los partidos que vienen ahora. Y luego, pues lo más positivo, pues es difícil, pero desde luego, hombre, yo creo que Coque, destacarlo es obligado, y aunque especialmente no haya sido un partido que haya sobresalido muy por encima del resto, pero está claro que las asistencias facilitan mucho el trabajo de Diego Costa, que sigue en la misma línea y comprometido y convirtiendo goles. Uh-huh. Bueno, por lo que a mí respecta, para mí lo peor, coincido con Fernando en el tema de las lesiones, ¿no? Esperemos que no sea nada grave, sobre todo porque Diego Costa estaba ya un poco tocado antes del partido, entonces a ver si para el domingo, para el partido contra el Betis, puede estar bien. Y lo mejor, pues para mí el resultado, ¿no? O sea, el hecho de tener prácticamente la clasificación en nuestras manos. Ahora, la semana que viene, en 2 semanas, jugamos el partido de... No, bueno, no es de vuelta, pero el siguiente partido de la liguilla, que es otra vez contra la Austria de Viena en el Calderón, que ganando ese partido... Creo, prácticamente, no, ganando el partido creo que tenemos la clasificación asegurada, estamos ya como mínimo segundos, pero en función de que pasen en el otro partido si del grupo. Si los otros empatan y ganamos nosotros, ya primeros matemáticos. Claro, y eso quieras que no, dejarte esa papeleta resuelta ya a estas alturas te puede dar un poco de respiro y a lo mejor lo que pedíamos, ¿no? Imagínate si que tenemos la clasificación ya asegurada como primeros de grupo, tenemos los partidos de vuelta del Zenit, que jugamos en Rusia, y el Oporto en casa, en el que Simeone pues puede poner a los chavales y demás y hacer cambios, ¿no? Porque son partidos que prácticamente no tienen... Sería totalmente lógico si en esos claro. partidos no juegan los suplentes, apaga y vámonos. Claro, entonces, no sé, eso podría ser una cosa buena. Pero bueno, pasamos ya para ir cerrando el programa, volvemos a la Liga este fin de semana. Tenemos el domingo al Betis en casa, que bueno, otro partido que es de esos que hay que ganar, ¿no? Además, eso ya, el Calderón tiene que ser inexpugnable, eso yo siempre lo he dicho y más es en... Bueno, más no, siempre tiene que ser en tu casa, siempre tienes que contar los partidos por victoria, ¿no? Pero sobre todo si quieres pelear por cosas importantes, ¿no? Yo creo que esta temporada el Atleti va muy en serio, pese a que Simeone no siga sin decirlo, pero yo creo que va muy en serio y obviamente para ir en serio los partidos de casa solo habrá un par de rivales que ni aun así, ni esos rivales deberían de poder vencerte en casa, pero rivales como el Betis son rivales a los que hay que ganar en casa sí o sí, ¿no? Entonces... yo creo que saldremos a por ello y espero que no tengamos problemas y eso y ganemos ese partido y además luego a esperar a ver qué pasa con el Barcelona y el Madrid que se enfrentan entre ellos, que nos pueden entre los dos hacer un poco de favor, ¿no? De hecho, vamos a saber antes de empezar el partido si podemos ponernos líderes o no, porque el Barça y el Madrid es el sábado a las 6 y el Atleti juega el domingo a las 9, o sea, tenemos un día entero para pensar. Si el partido del Barça, el Barça empata o el Barça pierde, nosotros si ganamos le pasamos. Sí, sí, bueno, pues va a estar interesante, ¿no? No sé si tenéis algún... que no nos pase como la pasada semana, de que pincha el Barça y nos despistamos también nosotros. Yo creo que no, yo creo que la lección ya la hemos aprendido. El Betis además está muy flojo, está flojo comparado con el Betis del año pasado, el otro sí, día tiene muchas bajas también y demás, ¿no? Ha tenido muchas lesiones y... Sí, perdió en casa con un recién ascendido como el Elche 1-2, está más cerca del descenso que de puestos europeos. Es un equipo que, vamos, hay que ganarle en casa. Por eso. No queda otra, sea como sea. Sí. De suerte, jugando mal, jugando bien, pero hay que ganar. Sí, sí. Álvaro, ¿tú qué opinas? Yo creo que, para empezar, bueno, está clarísimo que hay que volver a recuperar el triunfo en Liga después del tropiezo. Que siempre está mejor también un poco conocer el sabor de lo que no nos salen las cosas bien y volver con más fuerza por la victoria y ser más contundentes todavía si cabe, como ha podido ser hoy también, ¿no? Un resultado como el de hoy a lo mejor lo ha propiciado que el Atlético de Madrid se haya dañado un poco en Liga y ha salido con más ímpetu si cabe a ganar, y yo creo que es algo así tiene que suceder el domingo, ir a por ellos y hacer o conseguir una victoria pues que sea contundente y por lo menos pues que quede claro que el equipo no se ha resentido en ningún momento, que lo que pasó en Barcelona fue un espejismo y algo completamente puntual y empezar un poco también a decidir qué tipo de jugadores o con qué jugadores nos vamos a quedar para formar un hipotético once de gala, ¿no? Porque es la gran incógnita de este Atlético de Madrid. Nunca se sabe exactamente el once titular, si juega Mario, si no juega. En fin, también azotado por lesiones y por otras cosas, pero no se sabe muy bien. Quizás eso en otro sentido sea una cosa positiva, porque no se sabe el planteamiento hasta el último momento, pero yo creo que los equipos grandes tienen 11 titulares, tienen 11 de carretilla, que todo el mundo se sabe, y desde luego que además el hecho de contar con la confianza fija del entrenador a cualquier jugador, yo creo que le sube todavía más el ánimo. Eso con respecto al partido del Atlético de Madrid, yo creo que es una buena ocasión para para cualquiera de las cosas que puedan derivarse del partido del Barça-Madrid. Es decir, si gana el Madrid, ponerse líderes; si empatan, sacar ventaja a los dos; y si gana el Barcelona, sacarle al Madrid todavía más. Entonces, yo creo que cualquier resultado que se produzca en el partido ese de que van a jugar esos dos antes, el resultado que se produzca de ese encuentro favorece al Atlético de Madrid. Sí, y lo que sí, un rival va a perder puntos, ¿no? Exactamente. Lo que hay que hacer es aprovecharlo, ya que no se hizo la semana pasada, pues esta vez aprovecharlo y marcar distancias tanto con uno, con otro o con los dos si es necesario. Y bueno, es como siempre, desear que se expulsen los máximos posibles y que se lesionen los máximos posibles. Que no se lesione nadie, no seas tan malo. La lesión, bueno, es lo peor que le puede pasar a un deportista. Sí, bueno, no, bueno, que se expulsen, ya está, que se pierdan unos cuantos partidos. Que se expulsen, no, se metan el dedo en el ojo, pero lesiones no. No, que ya no está Mourinho. Bueno, en fin. Pero estará, alguno habrá, hombre. Arbeloa, sí, sí. Zucono. Bueno, pues nada, vamos a terminar el programa por hoy. Como ya he dicho, mira, hoy voy a cumplirlo, no vamos a llegar ni a la hora, va a ser perfecto. Terminamos el programa por hoy. Todavía tengo pendiente los comentarios que quiero leer, pero lo haré para el siguiente, que tendremos algo más de tiempo. Recordaros que podéis pasarnos por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este podcast así como todos los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, leer los blogs y análisis, o seguirnos en las redes sociales en Twitter y en Facebook, y también suscribiros al podcast a través de iTunes, iVoox o RSS. Y bueno, dar las gracias a Fernando, a Álvaro, a todos los que nos escucháis, y nos despedimos esperándoos ese domingo por la noche, después del partido contra el Betis, y como digo siempre, a ver si puede ser hablando de una victoria del Atleti. Así que, como siempre, ¡Atleti!